ideas para la reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Bueno, yo soy Amarildo Correa Obando. Pertenezco a la comunidad afropatiana en el sur del departamento del Cauca y hago parte del colectivo Afropatianidad de Corpo Afro y del Consejo Comunitario Río Patía. Y creo que los pasos de la reconciliación parte por la expresión de las voluntades o de la voluntad de las partes precisamente para encontrarse y para desarmar los espíritus. Enseguida vendría el acto propio de reconciliación y el camino de la reconciliación, que creo que es lo más complejo en todo el tema, es que no hayan más agresiones y que la gente pueda convivir sanamente después de los acontecimientos. Minga de ideas para la reconciliación. Una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.